Bienvenidos, queridos amigos y compañeros, a esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. Este programa de hoy de Pyongyang 2.0 lo vamos a dedicar otra vez al cine de Corea del Norte, de la República Popular Democrática de Corea. Y de invitados, pues vamos a tener al camarada Miquel Vivanco. ¿Qué tal estás, Miquel? Hola, ¿qué tal, Alex? Y tenemos, por supuesto, no podía faltar, a nuestro compañero desde el norte de España, Antonio Fernández Munarriz. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, muchas gracias por dejarme participar. Muy bien, pues en esta edición vamos a hablar de, como he comentado, de cine, pero esta vez lo vamos a hacer desde una perspectiva mucho más concreta y más técnica. De hecho, la vamos a dedicar especialmente a una película. La película de la que vamos a hablar es la famosa película La chica de las flores, que es una adaptación al cine de una ópera revolucionaria de 1930, que lleva el mismo título que la película y que fue escrita por Kim Il-sung en aquel entonces. Es un melodrama histórico que dura aproximadamente unas 2 horas y que está dirigida por Park Hank y Lee Yu-choi. La película se rodó en 1972 en la RPDC. La película trata de una recreación histórica del periodo de ocupación japonesa de Corea. El argumento gira en torno a la vida de una humilde mujer llamada Kot-pum, interpretado este personaje por Hyun Jong-hui, y su familia, que recoge flores en los montes para venderlas en la ciudad. A través de su vida descubrimos una sociedad pobre y sin futuro. Los japoneses mantienen una sociedad feudal, trabajos forzados, cárcel, violencia y otras humillaciones que mantienen al pueblo sumiso. Como es habitual en el cine de Corea del Norte y sus recreaciones históricas, esta mujer y las injusticias, vejaciones y malos tratos que recibe de los japoneses y de la sociedad inmoral en la que vive, su madre está enferma y no tiene dinero para comprar medicamentos, provoca pues un estallido social que amalgama el orgullo de los coreanos y funde la revolución socialista en un estallido social contra los colonizadores, contra el sistema injusto que les mantiene en la miseria y no los deja progresar. Al final la película es una película musical llena de simbología revolucionaria que ya iremos analizando. Y que para los oyentes, la película la podéis encontrar subtitulada en inglés en el blog de Antonio Fernández Munarriz, habladecine.blogspot.com. Pues esta es la breve introducción, compañeros. ¿Quién quiere empezar? Antonio, ¿puedes empezar? Bueno, esta película yo creo que es una de las, se puede llamar, obras maestras del cine coreano. Por los grandes medios con los que fue hecho, en primer lugar, y en segundo lugar porque está basado en una ópera de Kim Il-sung que tiene en la Corea actual una gran simbología. Yo lo he podido ver en murales o mosaicos o incluso en la moneda del país, la chica de las flores, esa imagen de esa mujer con ese ramo de flores que no es muy normal ver en la simbología de muchos países una película, ¿no? Yo creo que en ningún país del mundo existe esta simbología. La chica de las flores representa algo más que una mujer pobre recogiendo flores intentando ganarse unas monedas. Es toda una semblanza de lo que pasó el país, de esa pobreza, de esa humillación de la ocupación japonesa y más tarde de los Estados Unidos, y representa pues un resurgir de la nueva Corea. Yo empezaría a hablar sobre la película, que está rodada con grandes medios materiales. Esto hay que destacarlo porque hay mucha gente que se piensa que las películas de Corea del Norte pues están hechas con una cámara de un móvil y con ningún tipo de preparación. Es todo lo contrario, ¿no? Hay que recordar que en Corea del Norte existen unos estudios de cine y que están a la misma altura que pueden existir en cualquier otro país o más, porque hay cantidad de países que no tienen ni siquiera una mínima infraestructura para hacer una película. Al comienzo de la película se nos presenta Kozpung recogiendo flores en el monte. Un largo plano que la cámara sigue a Kozpung. Con este Tamelin. Perdona, Antonio, si te parece antes de, ya estás entrando en materia, si te parece primero que comente Miquel esta la breve introducción y ya nos metemos más en materia, ¿te parece? Muy bien. Miquel, ¿qué puedes decir de introducción? Nada, muy bien, pues apoyar lo que ha dicho Antonio, estoy totalmente de acuerdo, pues sí, que es una película de género revolucionario, que es un género que existe, que es muy interesante, y eso, como desde una pequeña revolución en una familia se enlaza con la gran revolución coreana. Ha dicho Antonio que tiene Miquel, ¿te hemos un perdido? toque de humildad que dentro de esa grandiosidad, ¿no? Que le falta otro tipo de cine en otros países, ¿no? Que estamos muy acostumbrados al cine espectáculo, a lo bestia y así, ¿no? Pues como una cosa tan grandiosa puede ser contada con muchos medios, sobre todo en el tema de puesta en escena, pero casi sin ver la puesta en escena. La mejor puesta en escena es la que no parece que está ahí, ¿no? Y como pues simplemente cogiendo la historia, los personajes, los actores y esa puesta en escena, poniendo una cámara adelante y empezando a filmar, pues se puede transmitir tanta emoción y una historia tan verdadera y tan bonita. La verdad es que la película es un drama bastante intenso. El comentario que he leído al principio, la introducción, yo voy a comentar una cosa que me ha llamado mucho la atención de la película, que es más bien en la parte histórica, es que los personajes son una familia que vive en una granja. Ahora explicaréis vosotros la introducción de la historia, en qué consiste un poco, que están siendo explotados. Pero es curioso, me ha llamado mucho la atención cómo los explotadores no son japoneses, sino son coreanos. Es un matrimonio terrateniente coreano. Eso me ha llamado mucho la atención de la película. De hecho, apenas a lo largo del metraje, me parece que solo salen una pareja de soldados japoneses cuando Kotpun va a recoger a ver si encontraba a su hermano. Por el resto de la película, esos terratenientes son coreanos. Entonces, también podemos explicar con este programa que la revolución no empezó contra los japoneses. Eso fue el punto máximo. La revolución empezó a finales del siglo, segunda mitad del siglo XIX, contra la explotación de los propios del propio sistema feudal coreano. Y luego ya, pues, ya el tema de los japoneses, pues, fue como la gota que colmó el vaso. ¿No, no os ha llamado a vosotros la atención este detalle? Y es una Hay historia una mucho más. crítica a. Sí. Antonio, Sí, Antonio, Antonio. contesta tú. Hay una crítica a todo el sistema capitalista. El hecho de que haya unos caciques locales que controlen los alquileres o los negocios, pues es algo habitual en las películas de Corea del Norte. El tema de Japón, pues es una. Con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y con todas las barbaridades que cometieron en Asia, pues hay países como China y Corea, pero Corea del Sur también, que tienen un odio hacia todo lo japonés. Y eso surge pues, cuando hay problemas de unas islas en China, en el mar de China, etcétera, pues surge una especie de recuerdo a todas las barbaridades que hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Igual pasa pues con el recuerdo que ha quedado tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte del paso de los japoneses y de todos los que colaboraron con los japoneses. Eso también es algo habitual en Francia con el colaboracionismo francés, que hubo gente pues, que lo pasó muy bien y ganó mucho dinero con la invasión alemana en Francia y fueron franceses, ¿no? Todo lo que mueve la historia, pues yo creo que está muy, pero muy bien conseguido. ¿No, Miquel? Sí, nada, es totalmente de acuerdo. Solo voy a hacer ese apunte que sí, que es una historia de lucha de clases también. O sea, es una revolución en toda regla, sí. Claro, pero que siempre que muchas veces hablamos de la lucha de clases de Corea, puede parecer que siempre es la lucha de Corea contra Japón. Pues no, explicamos que empezó mucho antes, entre el propio sistema feudal coreano. Lo que pasa que, bueno, cualquiera que haya conocido historia, esto empezó con las finales del 19 con China, luego hubo una intromisión rusa, la rusa de los zares, y luego ya vino Japón. Entonces con Japón fue la explosión ya de estamos hartos y no soportamos más, pero ya vino de mucho antes. Bien, pues en la película simplemente comentar eso, pues si te parece, Antonio, que te he cortado antes, puedes ir empezando a analizar esta película. Ya hemos hablado el argumento un poco de en qué consiste y pues nos gustaría que en este programa dedicarle a estudiar el cine coreano, porque la edición anterior de Pyongyang 2.0, en la que hablamos de cine de Corea del Norte, pues fue una introducción genérica a en qué tipo de género hacen ellos. Y hoy queríamos coger un clásico como es La chica de las flores, que además tiene muchísimo simbolismo porque se puede ver en los billetes, y que ya comentarán nuestros camaradas, pues todo ese simbolismo que tiene. Pero también queríamos mostrar esa parte técnica, ese estilo coreano de hacer cine. Así que si te parece, Antonio, pues puedes continuar por donde te habías quedado. Sí, el tema del comienzo de la película, que también lo va a comentar Miquel, como hemos hablado anteriormente fuera del micrófono, es porque el espectador, cuando se encuentra con esta película, las primeras imágenes que ve es de una gran superproducción. Es decir, que cuando vemos que está recogiendo flores en el monte y le sigue una cámara y hay un traveling y luego que hay otro traveling que nos descubre la ciudad. Una calle de la ciudad donde una grúa donde nos acerca en un plano panorámico hasta la imagen de Cozpun, ¿no? Todos esos planes generales cortos, todo lo que es el gran escenario, esa recreación de esa ciudad coreana de los años 30, la vestimenta, ¿no? Todos los extras, todo el número de gente que mueve esta película, justo al comenzar, en 5 minutos ya nos estamos dando cuenta que estamos ante una película con grandes medios. Importante que busca algo más que el puro entretenimiento. Con estos juegos visuales, nada más entrar en la cinta, ya el espectador se da cuenta de que la película se ha hecho pensando en algo más que entretener y con todo esto hay que añadir el fantástico decorado. Yo creo que la recreación de la ciudad pues está muy conseguida. A mí me recuerda pues estas películas de Mizoguchi o de Ozu del Japón, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y yo creo que con el vestuario y la cantidad de estas, el espectador ya tiene una visión de que se va a encontrar con un clásico. Pues sí, la verdad es que el pueblo parece real, no parecen decorados. El primer plano que comenta Antonio es muy interesante también, ¿no? Porque está bastante elaborado, la cámara se mueve, hay un traveling, utiliza el zoom, una corrección. O sea, el operador de cámara es un trabajo complicado para él. Lo que está diciendo no es tanto mirar qué buenos somos, ¿no? Haciendo esto, sino que nos está diciendo que la técnica para el resto de la película va a ser la misma, porque los movimientos de cámara se van a usar muchos, se van a usar muy bien, y es como que están llevándonos al espectador de una manera fluida viendo las cosas. ¿Por qué? Pues porque es un musical, que no sé si lo hemos comentado también, que claro, la cámara se tiene que mover al ritmo de la música y nos tiene que poner en Nos tiene que tenemos que entrar en materia con la cámara, ¿no? Ella está vendiendo flores en el pueblo y en un momento dado se mete en una callejuela y empieza a contar el dinero y la cámara se acerca ahí a bastante, ¿no? Es decir, nos acerca a mirar lo que lleva en las manos y sabemos que es muy poco porque la cámara se acerca mucho, ¿no? Es una cosa como muy íntima y así nos hace sentir la preocupación de un pueblo que tristemente pues depende de lo material para su vida y que precisamente es la falta de esa materia lo que va a encender la chispa de la revolución, que es una historia global e históricamente pues repetida, no es una historia universal. Ah, pues sí, estabas mencionando los decorados. Diríamos que se podrían dar tres localizaciones fundamentales, o cuatro, ¿no? Que podrían ser el pueblo que habéis comentado, la villa en la que los personajes viven, que ahí incluiría pues la propia habitación en las que ellos permanecen, que hay varias, muchas escenas se ruedan ahí. La casa de los terratenientes y luego pues los exteriores, que la verdad es que tiene unos paisajes preciosos y básicamente, a ver, curiosamente la película se ha rodado con muy pocos recursos, me refiero en cuanto a localizaciones, ¿no? No como las películas de ahora que muchas las vemos que hacen unos trabajos de localizaciones alucinantes, pues eso ahí, sin embargo, es poca cosa, es muy sobrio. Sí, yo creo que como hay que tener en cuenta que está basada en una ópera, la ópera dura 3 horas y cuando cambian de escena en la ópera, pues pasan del monte a la ciudad, pero en 1 minuto, ¿no? Porque desaparecen unos árboles y aparecen unas chozas, porque al fin y al cabo no deja de ser un pueblo muy, muy pobre. Y con eso ya se conforman los decorados de la ópera. La película comienza como comienza la ópera, Cozumel recogiendo desaparecen en la película. Con el cambio al escenario de la ciudad, la ópera se vuelve más sombría, igual que pasa en la película. Al igual que en la película, las flores están presentes en la narración. Es decir, si nos encontramos, pues, si no es la hermana, es Cozumel o las flores posadas en algún sitio, en la ópera también aparecen, en un cesto, alguien lleva unas flores en la mano. Esa simbología aparece continuamente, aunque no nos demos cuenta de esta simbología. Ya, se echa en falta en la película un guiño a la danza. Presente en la ópera, pero por desgracia, descartado para la película. Yo creo que con la idea de dar más verosimilitud al relato, pero yo creo que es una de las cosas que se pierden, porque si estamos acostumbrados al cine de Hollywood, de coreografías, y nos están contando una historia, no bailes, etcétera, en esta película no existen. La canción que hace el tema recurrente en la historia de Cozumel, que podríamos llamar motivo central o leitmotiv, es sin duda la canción con la que comienza la película. Yo creo que es un sonido que embarga el corazón del espectador y le prepara para identificarse con Cozumel, por encima del género. Ya sea hombre o mujer el espectador, yo creo que nos identificamos los espectadores con Cozumel. En la ópera no ocurre de esta manera. Yo creo que hay otras composiciones admirables, muy bellas, que acompañan a Cozumel y sin una identificación musical tan clara. Al igual que la película, termina la ópera con la canción que en la ópera que en la película identifica a Cozumel. Pero a pesar de estas semejanzas, en la ópera la canción no deja tan claro este parecido. La película es una gran y sensacional adaptación de la ópera que yo creo que la supera. Yo creo que de ver la ópera a la película, yo me quedaría con la ópera, sinceramente. Porque yo echo en falta todo el tema del baile, todas estas coreografías que en la película no existen. Hacemos un pequeño descanso, compañeros, algo de música y continuamos con el programa. Thank you. Pues estamos de vuelta con el programa Pyongyang 2.0 de la KFA Radio y seguimos en el programa de cine de La Chica de las Flores. Estabas comentando, Antonio, sobre que la película está basada en una ópera que escribió el dirigente, el eterno presidente Kim Il-sung, y hablamos de las localizaciones, que se notaba que la película estaba, al haber sido una adaptación de la ópera, pues esas localizaciones son bastante limitadas. Yo estuve viendo la ópera, que tú me pasaste el enlace para verla, que es un canal ruso, y estaba subtitulada en inglés, creo que estaba subtitulada. Y Claro que sí que es verdad que, a pesar de que tú dices que falta un poco de baile y música, en realidad la película tiene muchísima parte de musical. Antonio. sí. Sí, es todo musical, por supuesto, como una ópera, como debe de ser. Y luego el tema de la danza, las coreografías, que yo lo he hecho en falta por esto que te comentaba. Estamos acostumbrados a cine de Hollywood, vemos una película musical. Bailando, cantando, y de pronto vemos esta película que está basada en una ópera, pero nos quitan, yo creo que la parte fundamental de la ópera, ¿no? Que es la parte musical y de danza. Yo creo que esta idea se hizo pues, para dar más verosimilitud al relato, para crear una historia apartando, digamos, ciertos aspectos que al espectador le puedan estorbar a la hora de comprender la historia, pero yo creo que se queda corta, ¿no? Habría que pensar en hacer una nueva versión de La Chica de las Flores, pero esta vez incluyendo la danza y las canciones, pero en toda la película, ¿no? Si te retiras un poquito, perdón Antonio, si te retiras un poquito de los altavoces, no me pica el audio. A ver ahora. Ah, vale, muy bien, muy bien. Y el tema de la ópera fundamental es la gran historia No, construida. digo, que te retires un poquito del ordenador, del micrófono, échate un poco Ah, para atrás. Exacto. Porque sí. me entra muy fuerte el audio y me está picando el. Mira, a ver ahí. La historia de la ópera está muy bien construida para hacerlo en un escenario. Por eso te estaba diciendo que los cambios de escenas del monte o la ciudad o la choza donde vive Kozpung, pues pasa absolutamente inadvertido, porque en cuestión de segundos, de un minuto, pues se cambian absolutamente todos los escenarios. Sí, eso es yo creo que es la parte fundamental para entender la diferencia entre la película y la ópera. Miguel, tú que has comentado antes que aunque la ópera no la has visto, pero la No. película sí, claro. Sí, claro, yo no he visto la ópera, pero claro, como tampoco la he visto, pues tampoco he hecho falta el tema del baile así. Los temas musicales no son tan largos y además no es un musical donde sea todo, todo musical, sino que yo creo que o sea, la mayor parte de la película es interpretación y es una película como cualquier otra y luego sí que entran los temas musicales. A veces es también un poco como que la música de la ópera actúa como banda sonora, no tanto como que ella de repente pues deja las flores y se ponga a cantar, sino que es un trasfondo musical. De hecho, pues el tema principal sirve de enlace para toda la película, ¿no? Sí, eso es un detalle, efectivamente, que no lo hemos dicho. No queremos decir que la película sea un musical en el que los actores canten. No, no. Es la música de fondo la que es de la música de la ópera. Además, en la versión que Antonio tiene en su web está incluso subtitulado la voz, la letra de las canciones. Pues, Miquel, habías mencionado el tema de la influencia que tiene esta película en cuanto a la técnica. Si queréis podemos empezar por ahí. Miquel. Sí, que yo veo, bueno, veo influencias soviéticas y cubanas, ¿no? En la manera de iluminar, sobre todo cubana, y en la manera de manejar la cámara, pues soviética, ¿no? El Andrei Tarkovsky en los 60 entró como un terremoto en el panorama internacional y dejó bastante huella para bien, vamos, a mí me parece una maravilla. Es muy difícil utilizar la cámara para expresar emociones o incluso para mostrar una acción. Y a mí me parece que el manejo de la cámara es impecable. La fotografía me parece magnífica, es muy pictórica, que eso va mucho con la trama de la película, con la esencia de la película, porque estamos hablando de ópera y de una interpretación, una coreografía de personajes muy cuidada, muy teatral. Me gusta mucho la fotografía nocturna. Es muy dado el cine en general a las imágenes nocturnas, a iluminarlas a lo bestia, y no, aquí se ilumina lo esencial. Por ejemplo, cuando los personajes caminan por los prados de noche, no se ilumina todo el prado, sino que se deja un espacio iluminado que es por donde pasan ellos o por donde transcurre un intercambio de palabras, una acción, y luego siguen caminando. También las noches no son noches, sino que siempre hay algo de luz, porque es luz de atardecer o de amanecer. La verdad es que los paisajes son magníficos. Desde aquí también quería decir un poco, pues, a nuestros camaradas y así, que muchas veces nos gusta buscar imágenes de la República Popular Democrática de Corea, y pues nos vamos a Pyongyang, a grandes monumentos, o incluso, que es espectacular, por supuesto, esa arquitectura, ¿no? O al Monte Paektu, que es un lugar mágico y sobrecogedor, pero que hay muchas imágenes. Otro día yo estuve mirando en la web Naenara una pequeña galería de imágenes de naturaleza que hay a la derecha abajo, y te pones a mirar y pues unos bosques, unas montañas, unos picos, y pues eso, que tampoco tiene que ser muy solemne el paisaje, sino que puede ser un prado lo más corriente posible, ¿no? Que es de donde nace la revolución, ¿no? De las cosas corrientes, o por lo menos es lo que transmite la película. Antonio, ¿qué puedes comentar? Sí, yo como espectador, cuando vi esta película y me planteé, digo, ¿qué influencias, qué relación puede tener con otro tipo de cine? Pues yo me vino a la cabeza el cine de japonés, de Ozu y de Mizoguchi, porque tratan mucho el tema de la familia, el tema de las relaciones familiares, y sobre todo en relación con la nueva sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta sociedad hipercapitalista y hiper estresante, ¿no? Que es el Japón actual, y eso lo relacionado pues con estas escenas, que al fin y al cabo toda la relación que tiene Kozpun es con su familia y con su casero, con la gente que le rodea, es decir, todo es muy familiar, y por yo en ese aspecto pues sí tiene una cierta relación, ¿no? Y también Kozpun, la protagonista, bueno, pues está enfrentada a una sociedad que se le ha echado encima, ¿no? Que ella vive en la pobreza e intenta salir para adelante como puede, y yo creo que en estos aspectos sí que enlaza con el cine de Ozu y de Mizoguchi como una crítica social también. El tema de que yo creo que hay que tener en cuenta los tiempos en la película. En el cine oriental estamos acostumbrados a, por lo menos en el cine clásico, en el japonés, que es el que nos llega, ¿no? Es los tiempos, ¿no? Yo creo que he llegado a la conclusión de que es una película inconclusa, La chica de los flores. Y te voy a explicar por qué. La película, como ya hemos dicho, basada en una ópera, yo creo que también utiliza los tiempos con cierta ralentización. Es decir, lo que en la realidad sucede en muy corto espacio de tiempo, en la película la trama se confunde con la música y las canciones. Estamos viendo una ópera con montaje cinematográfico, a pesar de que ya hemos comentado que no existe la danza, por desgracia, pero no deja de ser una ópera con montaje cinematográfico. Esta película musical convierte, musical entre comillas, ya hemos dicho que musical tiene ciertos aspectos, pero no todos, convierte algunas escenas en un lenguaje más cercano al cine mudo. Yo creo que hay ciertas escenas en que sobran las palabras, e incluso los diálogos, si prescindimos de ellos y no conocemos el coreano, pues con esta gestualidad y sentimentalismo con el que interpretaban en el cine mudo, lo entendemos perfectamente. Eso muy influenciado, Antonio, por el cine japonés, que también en ese aspecto es muy de pocas palabras. Sí, y lo que te he comentado, el cine de Mizoguchi y Ozu, sí, lo vamos a ver en filmoteca, ¿no? O subtitulado. Es decir, que no nos van a dar esas películas dobladas, al igual que La chica de las flores. Y yo creo que tiene ese enlace entre los dos estilos. Yo creo que la música hace más comprensible la historia, más delicada y, por supuesto, más refinada. Son historias, es un melodrama brutal, es unas historias, esta mujer no gana para disgustos, no sale de una para entrar en otra peor, ¿no? Y si no es por la música, realmente la vida de Kozmung para el espectador pues estaría llena de lágrimas. Yo creo que es lo que hace atractiva y original a la película, este aspecto. La película comienza con la misma pieza musical que con la que termina. Es decir, yo creo que este dato hay que tenerlo en cuenta porque a mí me parece que el final es inconcluso. Es la película, yo creo que para mí, como espectador y aficionado al cine, hay un guiño a pensar que pudo haber o estuvo pensado hacer una segunda parte, alejado de la ópera inicial, ¿no? Eso lo dejo en el aire porque no tengo ni idea, pero a mí, por lo menos, a mí se. Me ha llegado esa sensación, como si o faltase por lo menos media hora más de duración. Yo creo que le echo en falta, si dura 2 horas, media hora más. Y la verdad es que no se me hace larga esta película. Esta sensación de película inacabada nos acerca a la sensación de clásico. Yo creo que si podemos hablar de esta película es de llamarla clásico directamente. Desde el principio hasta el final de la película. El cine coreano, en una filmografía, en un vistazo rápido de qué películas puedes recomendar, yo recomendaría esta. Yo creo que pretende ser una película recordada, por encima de contar una historia. Yo creo que hay algo más de contar una triste historia o todos los simbolismos que vienen, que hemos comentado, que vienen asociados a esta película. Y este efecto también tiene una carga simbólica, ¿no? Porque Corea está por construir tras la ocupación japonesa, ¿no? Entonces yo creo que enlazaría lo de película inconclusa con la idea de esa Corea inconclusa porque está por construir, ¿no? ¿Qué os parece? Es que además, ahora te doy el paso, Miquel, precisamente el final de la película es el inicio de la revolución. No queremos entrar mucho para no destripar la trama, pero es precisamente el final cuando se aparece. Bueno, no vamos a contar porque es una cosa importante de la trama que no molaría desvelar. Pero precisamente el final es el principio de histórico. No digo que coincida cronológicamente, pero sí el espíritu, es el final de la película es el inicio de la revolución antijaponesa. Por eso, digamos que la chica de las flores sería Kim Il-sung. Yo creo que quiso mostrar a la gente hasta qué punto llegó el coreano, tuvo que soportar para llegar a la revolución, y explica ese tránsito anterior de desgracias constantes. Has mencionado que la pobre Kotpun. Yo confieso que en una de las escenas, cuando con la madre y la niña, bueno, no quiero desvelar, yo estuve a punto de llorar porque veías a la pobre muchacha que no le para pasa que no paraban de pasarle desgracias una tras otra, y dices, por favor, que esto es un valle de lágrimas, aquí no hay respiro, ¿no? Y encima en una ambientación muy contenida, y lo que hablabas, planos. Esto me recuerda al cine clásico, efectivamente, japonés de los años 30, los años 40. Hay una película que se llama Más Allá, que son tres historias, tres relatos de terror. No sé ahora mismo quién es el director. Y hay escenas en las que 10 minutos de escena, todo es un único plano. Un plano fijo, y en el que los personajes simplemente cuentan la historia, interactúan y nada más. Y esta es la tensión que te puede llegar a producir cuando llevas más de 10 minutos con ese mismo punto fijo, más ahora acostumbrados a ver un cine de mucha técnica de cámara y todo eso, que hay momentos en los que puede llegar a ser tenso. Entonces yo digo, matizo que el final es inconcluso porque el final es el principio de la revolución. Miquel, si puedes continuar tú, ¿quieres? Pues sí, estoy muy a gusto escuchando, estoy totalmente de acuerdo. Quizás podríamos apuntar podemos hablar del simbolismo que hemos hablando, el simbolismo político. Efectivamente, la historia es muy, muy triste, tristísima, ¿no? Pero claro, es que es el martirio revolucionario, ¿no? Es la tristeza anterior a la alegría. Quisiera hacer aquí un apunte muy pequeño también, que hay unos momentos de alegría que vienen dados por parte de la niña. La niña es ciega, pero la niña es un personaje que tiene un gran liderazgo, no es un elemento pasivo en la historia y da varios toques de alegría, de ánimo, además. Y es muy interesante cómo una niña ciega, además, pues hay una escena increíble cuando se tropieza con una amiga, ¿no? Y al levantarse coge el palo y el palo está roto, ¿no? Y se ríe y dice, pues si es que el palo está roto, ¿no? O sea, que ahí también puede haber mucho simbolismo político. Esa tristeza anterior a la revolución efectivamente es el comienzo, es decir, se ha liberado un poblado, ahora hay que liberar Corea. Simbólicamente hemos liberado Corea y ahora hay que liberar al resto del mundo, ¿no? Eso es mi percepción como, bueno, por mi ideología, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que entrar en un tema primordial, que la historia es una historia yuche, o sea, la ideología yuche, o sea, esta película está imbuida por la ideología yuche, ¿no? Está escrita por el presidente eterno Kim Il-sung y se ve mucho en cómo se centra en las personas la película, ¿no? Como al mismo tiempo la ideología yuche es humanocentrista y cómo la naturaleza tiene una gran importancia, ¿no? Cómo la gente está buscando su destino y cómo controlar la naturaleza, cómo controlar lo material para conseguir la felicidad, por supuesto, ¿no? Y también en un simbolismo pues más físico, pues Antonio ha hecho referencia a las flores, las flores tienen mucha importancia en Corea, ¿no? Los niños también, que hay varias imágenes de niños, pues representan lo que todos sabemos del futuro, ¿no? La esperanza, ¿no? Y también en ciertos momentos como, bueno, entendemos que la gente luego va a querer ver la película, entonces, bueno, los ríos simbolizan a la madre, creo yo, ¿no? El mar simboliza al hermano y el cielo simboliza a la madre de Kofun. Creo yo, ¿eh? No, no estoy seguro de ello. O sea, me parece ver. Lo estoy diciendo mal, ¿eh? Perdón. O sea, el río simboliza a la madre, las nubes simbolizan a la niña y el mar simboliza al hermano. Creo que lo he dicho bien. A pesar de todo el drama de la película, la verdad es que al final acaba bien. La Claro. película entiende como las fases de la vida, ¿no? Después de una gran tormenta viene la calma y para ellos la gran calma es, por supuesto, la toma de conciencia del pueblo coreano para librarse de esa situación y que ahí lo que has mencionado, Miquel, el yuche, ¿no? La esperanza de que con la voluntad de uno puede transformar la realidad. Y eso la película Sí. se refleja muy bien, sobre todo por el final. Sí. Oye, quiero hacer una corrección, perdón otra vez. Yo creo que el río representa a la madre, las flores representan a la hermana y el mar representa al hermano. Porque luego, claro, la hermana sigue los pasos de Kotpun intentando no tanto vender flores, sino ponerse a cantar en medio del pueblo, que la verdad es que es una secuencia impresionante, ¿no? Cuando Kotpun ve que su hermana está cantando, que la gente se está riendo de ella, que le están tirando monedas a los pies con unas alpargatas destrozadas que lleva la chavala, y en ese momento entra Kotpun y entra la música, y es lo que decimos, ¿no? Un mínimo de acción, unas monedas que caen sobre unos pies y Kotpun que ve la escena y se aterroriza o se disgusta mucho, como eso nos lleva a nosotros al corazón pues directamente. Como un puñetazo. Antonio. Sí, el simbolismo es que podríamos estar analizando cada escena y nos encontraríamos con muchas cosas, ¿no? Yo creo que el monte y la recogida de flores de Colchún, que se convierten automáticamente en escenas musicales cuando aparecen en la película. Cada vez que aparecen es filmado con la cámara también en movimiento, ¿no? Existe un traveling, entonces ya nos están acercando a una escena por lo menos interesante. En la historia de la película funciona como pausas, es decir, nos encontramos a Kotpun, a su familia sufriendo y de pronto Kotpun va al monte a recoger flores. Y funciona como una pausa, parece que, no, que nos dejan descansar un momento de tantas calamidades, ¿no? Y el monte también tiene un significado simbólico, por supuesto. Del monte llegará la guerrilla que liberará Corea del yugo japonés. Es decir, que Kozpum en estas escenas musicales está rodeado de una naturaleza monumental, con juegos de luces y sombras que crean una atmósfera casi real. Es en el monte donde surgen las flores con su valor simbólico, la ideología. Lo más bello es en el monte donde Kozpum se carga de fuerza para seguir luchando por su existencia. Es una carga moral frente a la desesperación. Sin estas pausas nos alejarían de la adaptación de la ópera y son imprescindibles para construir el ambiente operístico de la ópera. Por lo menos esta es la conclusión que he sacado yo. Bien, ponemos un poquito de música y continuamos con el programa. Seguimos a la siguiente parte del programa de Pyongyang 2.0, hablando de cine. Yo creo que lo vamos a llamar así, ¿no? Hablando de cine, para otras ediciones, porque la verdad es que yo había pensado que si gustaba lo que estamos haciendo hoy, pues tomarlo como una especie de, pues, cuando fuesen saliendo películas. Por ejemplo, Antonio, que estás más puesto en el cine, no se presentó a unos premios bastante importantes el año pasado, hace un par de años, una película de una chica que quería pertenecer al circo. ¿Te suena? Sí, es... no me acuerdo nada del título. Fue una coproducción inglesa norcoreana, cosa pues bastante curiosa. Pues eso, es una película que además se presentó en varios festivales, pues... Bueno, ir analizando estas cositas, porque igual que hay se conoce mucho el cine japonés o el cine chino, pues empezará ya a mostrar ese cine coreano que, como estamos viendo en el programa de hoy, tiene mucho que decir. Mikel, ¿qué te parece la idea? Has mencionado antes mucho sobre el cámara. A mí me gustaría que pudiésemos hablar un poquito más, porque es una cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo encuadran? Cómo colocan las figuras en el plano, me parece que es muy todo muy pensadísimo, muy impactante, para que sea contenido y sea intenso. Sí, lo comentábamos antes fuera de ¿cómo se dice? De micrófonos. Eso es. A mí me parece que bueno, la coreografía de los personajes, cómo se colocan los personajes en la escena. La utilización del scope, que me parece que están muy bien construidos los planos, muy bien llenados, sin llenarlo de cualquier cosa, sino que están bien construidos. O sea, una utilización muy inteligente del scope, que además lo merece, ¿no? Porque es porque hay mucho paisaje, etcétera, ¿no? También hemos hablado de la iluminación. En cuanto a técnica, yo quería, pues que antes os lo he comentado también fuera de micro, que un momento impresionante, que a mí técnicamente me ha parecido grandioso, vamos, que es cuando a ella le comunican que su hermano ha muerto en la prisión y ella se va llorando y va caminando al lado de un muro, ¿no? El simbolismo es evidente, pero la cámara se mueve de una manera alucinante, o sea, está muy bien trabajado, o sea, tiene que tener un operador de cámara muy bueno. Utiliza traveling, pequeño zoom, corrección de plano, y eso es muy complicado. Y también técnicamente, pues hay una secuencia onírica donde se utiliza, que para el año 72 también es una cosa bastante, bueno, no novedosa, pero bueno, que no se usaba mucho, se usaba mal o tampoco estaba muy al día, sobre todo más en cine oriental y así, pues que utiliza la cámara múltiple, utiliza una doble lente, es decir, pues vemos a dos personajes y uno está desenfocado y otro está enfocado, y luego utiliza también animación, que la animación también lo utiliza para las secuencias nocturnas cuando está nevando, que la verdad es que queda muy bien, queda muy, muy bonito, o sea. En esa escena que cuentas, Mikel, la que acabas de mencionar, cuando ella va a buscar a su hermano y le dicen que está muerto, ¿ahí has relacionado lo de que el hermano es el mar en esa escena cuando ella va al acantilado y sí, da la porque sensación luego de que se va a suicidar porque ya no le queda nada? Eso es, sí, se ven imágenes del mar chocando contra las olas, pues con mucha fuerza, ¿no? Que es dándonos a entender lo que está por venir, ¿no? Antonio, respecto a esto que está comentando Mikel, ¿lo has observado o qué has entendido tú a ese respecto? Sí, el tema de los medios que han dispuesto para rodar la película, pues ya hemos comentado desde el comienzo que son excelentes. Pero yo destacaría la teatralidad a la hora de preparar las escenas, sobre todo Cozumel con su familia en su choza. Parece que se repiten una y otra vez por lo menos una escena que puedan haber sacado de un teatro, ¿no? A mí me recuerda eso. Más que cinematográfico, yo esa parte de las escenas rodadas de familiares de Cozumel parece que están sacadas de la misma ópera, ¿no? Porque tiene mucha teatralidad y sobre todo las escenas en esos claroscuros que utilizan para rodar la noche, a mí me recuerdan a las escenas de un teatro. Es lo que destaco yo. A mí también me lo ha parecido, porque lo que mencionaba antes, que son todo planos muy fijos y que todo se resuelve en una habitación, la cantidad de escenas en las que aparece la pobre madre ya enferma y teniendo que pagar su deuda, porque al parecer es una deuda lo que tiene la madre, y para que las hijas no lo hereden, ella tiene que estar trabajando un montón. Pues un montón de escenas se llevan en esa habitación y es todo esos planos, nada, muy poquito cambian uno a otro y los dos personajes, y casi efectivamente parece más teatro que cine. A mí eso también me gustó bastante, porque quizás esa técnica o esa forma de hacer cine te permite enfocarte mucho más en los gestos, en la historia, y no tanto marear un poco, pues eso, con muchos movimientos de cámara, o que a veces parece que es una cosa más efectista para centrarse más en la historia. Que además, siendo una película que se rodó en 1972, ya se habían hecho experimentos de películas mucho más, digamos, más movidas. O sea, que no estamos hablando de una película de los años 40 ni de los años 30, en el que el cine todavía era un poco más primitivo, que no existía la tecnología como para poder hacer las cosas. O sea, y probablemente, como ha dicho Antonio y Mikel, pues es que esté hecho adrede así. ¿Que Mikel? Sí, yo quería que se puede apuntar también que, hombre, la manera, la técnica que utilizan los directores en esta película no es que sea imposible de hacer ni muy difícil, pero que no estaba tanto al día, ¿no? Está claro que, hombre, que después de una experimentación muy fuerte con el nacimiento del cine, pues la gente se queda un poco enquistada, sobre todo en Estados Unidos, porque los años 20, incluso 30 en la Unión Soviética, para mí los soviéticos hicieron con el cine absolutamente todo, ¿eh? Yo no he vuelto a ver nada nuevo desde entonces. O sea, cosas que si llegan a tener una tecnología como la que tenemos ahora, pues hubiesen hecho cosas espectaculares, vamos. Pero sí que era más raro ver utilizar ese tipo de técnicas para contarnos las cosas, ¿no? de nuevo, el mínimo de acción para el máximo de acción, pero incluso el mínimo de acción técnica, es decir, la mínima técnica para sacar del espectador, pues vamos, es que si a ti Alex casi te hace llorar, es que eso es increíble, ¿no? Sí. Sí, en la escena en la que, bueno, estamos analizando la película, así que lo vamos a contar, pues cuando muere la madre y las hijas se enteran, pues al final son muy poquitos los planos que te colocan en esa escena. Es un plan un poco más general, cuando ya cae el suelo en medio del campo, que le están llevando los campesinos, sus conciudadanos, y poco más, y es las hijas arrastrándose de rodillas hacia el cuerpo de la madre muerta y cuatro primeros planos de los campesinos llorando. Pues Sí. es tan intensa, en su sencillez hace tan intenso, quizás al ser tan sencilla la muestra de la escena, me refiero técnicamente, te permite sentir más lo que están pasando esos personajes. Porque son esos tres planos, entonces la vista no tiene que entretenerse, el cerebro no tiene que entretenerse en entender lo que está viendo, sino simplemente entender lo que está pasando dentro. Y eso a mí, por eso me parece que la película es muy intensa, muy intensa. Antonio, ¿tú esa escena también te ha dado esa sensación a ti? Sí, pero estamos hablando teniendo la referencia del cine de Hollywood o cine europeo y luego el cine oriental. Si vemos el cine oriental desde el de Hong Kong, China o Japón, no con la influencia norteamericana, obviamente, es un cine que esas escenas, sobre todo de tristeza, de todo lo que es el drama, son lentas. Yo creo que lo definiría como cine oriental. ¿Qué es para ti el cine oriental? Pues que se rodaría en España o en Hollywood el asesinato de alguien y sería una cosa muy rápida, o la muerte de alguien, ¿no? Y sería algo buscado con muchos efectos. Y en cambio, en el cine oriental, el tema de la muerte, el tema del sufrimiento, pues yo creo que lo ruedan de otra manera. Porque ellos mismos, yo creo que cuando sienten ese drama, ese dolor, lo entienden de otra manera, ¿no? Por lo menos lo expresan de otra manera. Y yo creo que va en relación con el cine japonés, el cine de Corea del Sur, el cine chino. Es decir, cuando nos encontramos ese tipo de escenas, parece que ya lo relacionamos con Oriente. Y cuando el montaje es mucho más rápido y yo creo que incluso más superficial, no indaga tanto, no nos mete tanto en el sufrimiento como es el cine europeo y de Hollywood. Cuando dices, hablas, Antonio, de que es lenta, ¿a qué te refieres? Porque a mí la película, por ejemplo, lenta no me lo parece en absoluto. Tiene sus momentos. Yo creo que no es lenta a nivel general, pero hay ciertas escenas que no son tan rápidas como esperamos en una película. Y yo creo que viene motivado por el tema de que está basado en una ópera, de que está basado en un tema muy teatral y que buscan ese efecto de dar al melodrama una especial relevancia. Yo creo que en el tema de todo lo que tiene relacionado con el sufrimiento, el melodrama de la película, se lleva su tiempo y le dedica mucho más tiempo. Miquel. Sí, estoy de acuerdo. Claro que no, que es cierto también que a veces pues no pasa nada por decirlo, ¿no? Que pues desde el punto de vista occidental pues estamos acostumbrados a pues eso, al consumo rápido en todos los aspectos, ¿no? Y a que las cosas van. Entonces este es un cine más contemplativo que se toma su tiempo, una utilización del tiempo diferente. A mí personalmente, pero personalmente me atrae mucho más este tipo de, ¿sabes? De contar las cosas tranquilamente, tomando su tiempo y que además es que es mucho más difícil, ¿no? Porque si en 2 horas encima pues vas a contar las cosas de una manera más pausada y más tranquila, pues igual te puede dar la impresión de, ah, pues entonces estás aburrido y no, pues es que encima no te aburres, ¿no? O sea, es muy difícil, sí. Pero porque también la película en realidad ocurre poco. Porque ¿verdad? Es la historia de la niña cuando pues va al pueblo, Kotpun, a recoger las flores, el drama, la madre, lo de la hermana, y lo único, lo del hermano, que luego pues al final resultó que no estaba muerto. Entonces, realmente pasa poco. Lo que pasa que yo sí que ellos se enfocan mucho en contar desde ese aspecto que, como dice Antonio, muy teatral, pues esos planos más fijos, eso, la casa, con la música de fondo, que no, la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque la música que suena de fondo, gracias a que la película además está subtitulada, es que explica también muchas cosas. Todas esas escenas en las que ¿Verdad? música está sonando de fondo son planos largos normalmente que van entre escena y escena y que explican mucho pues los sentimientos, lo que está pasando ese personaje contado. Y ahí es, yo creo, donde meten la parte operística. Miquel, ¿ibas a Lo decir comentaba algo? antes. Perdón, que lo comentaba antes con Antonio, que en un momento dado la película aparece un narrador también, que eso sí que me chocó un poco porque luego no vuelve a aparecer, ni ha aparecido antes, pero además es en la mitad exacta de la película, pero bueno, no molesta mucho y tal, y se mira, pues un narrador. Pero sí es verdad que la música, pues, que es una suerte tener esa copia. Hombre, para los que sepan inglés, pues igual un poco más, porque los subtítulos están en inglés, pero que efectivamente la música explica muchas cosas. La verdad es que es un inglés sencillo, Sí. no es una escena de mucho diálogo y el inglés se entiende bastante bien. Yo que no entiendo muy bien inglés, creo que más o menos me he enterado bastante de la película. Antonio, tú estás haciendo mucho énfasis en esa parte, en que las personas entiendan que la película es una adaptación cinematográfica de una obra, de una ópera, vamos. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, por eso es tan teatral. Estamos hablando de ciertas escenas que no, nos recuerdan al teatro, no al cine. Y es porque está buscado. Al ser de una ópera, pues se intenta adaptar de una ópera, no se intenta hacer otra cosa diferente. También, como dice Mikel, que aparece algún personaje que no se le da mucha importancia, y yo creo, destaco al casero, al cacique coreano que está viviendo a costa de, está viviendo muy bien a costa de la ocupación japonesa, aprovechándose de sus compatriotas. Pues eso en la ópera, pues está, yo creo que mucho más matizado ese personaje y con mucha más importancia. Y aquí en la película, pues simplemente aparece, pero yo creo que tampoco, solo para recordarnos que existe gente malvada dentro de los coreanos, ¿no? Pero no tiene la misma importancia que en la ópera. Por eso hay que recordar lo que tú estás diciendo, Alejandro, que es una adaptación y que hay que reducir mucho los tiempos. Es decir, si la ópera dura 3 horas, la película dura 2 horas, está contando una historia que hay que meter también música y un montón de escenas que nos intenten por lo menos recordar a la ópera, ¿no? Entonces, yo creo que también lo que quiero destacar en la película es la idea de una cierta huida del resto de la sociedad coreana que está representada en la película de la belleza. Yo creo que es uno de los temas importantes de la película. La belleza está representada en las flores. Comienza la película Kotpun, como ya hemos dicho, ofreciendo flores a la gente porque va por la calle buscando la voluntad, unas monedas con las que vivir, porque vive de recoger flores en el monte. Las flores son preciosas, pero la gente actúa de un modo alienado. Es decir, ya en las primeras escenas que vemos de la película, los mismos coreanos huyen de las flores. Es decir, en cuanto ven las flores, le echan unas malas miradas a Kotpung. Y es simplemente porque intentan huir de la belleza. Yo creo que es la idea fundamental que nos intentan transmitir, es que los coreanos al principio de la película, cuando ven a Kotpung con las flores, huyen de ella, pero no de ella en materia personal, porque es alguien absolutamente adorable, de trato personal, incluso para ser pobre, en contraposición al resto de los personajes de la película, viste bien y está aseada y encima es bella, es muy guapa, es una mujer muy atractiva. Yo creo que frente a esta actitud, al final de la película ocurre todo lo contrario. La gente busca a Kotpung, son los mismos coreanos los que buscan a Kotpung para que les dé las flores y les dé, la buscan, la dan unas monedas por las flores, pero con actitud amable, amistosa. Yo creo que la belleza al final de la película se impone frente a la fealdad. Es decir, si empezamos viendo estas reacciones de la gente a Kozpung, al final es el triunfo de la belleza frente a la fealdad de ese sistema capitalista, de esa ocupación japonesa, de toda la pobreza que nos está transmitiendo la película y de todo lo estamos contando, drama familiar que ocurre. Yo creo que es la ideología frente a una sociedad indigna. Esa yo creo que es la carga simbólica. A mí me llamó también la atención la toma de conciencia que tiene Kotpun de la miseria en la que se ve abocada a vivir, porque hay muchos momentos en los que después de un acontecimiento, por ejemplo, hablabas de las flores, esa escena en la que ella está de noche en el pueblo y le quiere vender unas flores a un ricachón o un burgués japonés que va acompañada de dos mujeres vestidas japonesas. Y entonces cuando él le va a pagar por un racimo de flores, ella, una de las acompañantes, le mira con desprecio a la niña y le dice que es muy fea y sucia, y que está sucia, ¿no? Entonces él le retira la mano con el dinero y le mira con desprecio. Pues después de ese tipo de situaciones hay unos primeros planos siempre de ella mirando. Y es que se le ve en el rostro como ella es consciente del desprecio que le hacen. Pero a mí me gustó mucho que ella no lo ve como qué miseria estoy viviendo y no puedo hacer nada, sino vamos, a mí la impresión que me dio es que yo sentía la impotencia que ella sentía dentro y cómo ella en el fondo quería cambiar. Estaba pensando, o sea, mientras estaba viviendo eso, ya en el fondo parecía que estaba pensando cómo coño hago para cambiar todo esto. Porque la madre sí, la madre se le ve más derrotista, más ella está enferma, ya está mayor, y ella pues entiende que ella ya la toca vivir lo que la toca vivir y que lo que le queda de vida pues va a hacer lo posible para que sus hijas no vivan lo que ella ha vivido. Pero sin embargo, Kotpun no, yo lo sentí así, ese espíritu de decir, esto es una mierda y no quiero aguantar más con ello. Por ejemplo, también se ve cuando la madre le dice que vaya a la casa del terrateniente a recoger arroz porque al año, de las cosechas que le había sobrado, pues prácticamente le daba unas limosnas a los miserables del pueblo, ¿no? Entonces ella, después de habérsela de todo lo que pasó con el hermano, que al principio de la historia cuentan por qué les echan por lo del hermano, ella va y como él, estando en la cola, ve la humillación a la que se tiene que ver, en la que se ve, y se da la vuelta y se va. Entonces eso a mí me gustó bastante, porque muestra el espíritu de muchas personas que vivieron aquello y decidieron cambiarlo, ¿no, Miquel? ¿Cómo tú has percibido eso? Sí, exactamente. Hay un momento en que el hermano lo dice, no tenemos nada porque no tenemos patria, ¿no? Eso es increíble, es decir, no es que tengamos que construir lo nuevo destruyendo lo viejo, sino que hemos perdido cosas de lo viejo que eran buenas y hemos cogido otras que eran malas, ¿no? También se ven. También hay algunas secuencias donde la gente es muy supersticiosa, incluso se habla de algún exorcismo y cosas así, ¿no? Pues cosas que hay que eliminar, que son ya viejas, que son caducas, pero los valores tradicionales buenos, pues se tienen que mantener o se tienen que reimplantar, ¿no? Y que la gente lo olvida un poco. Es lo que dice Antonio, de pues que al final luego la gente busca las flores y busca la belleza. Es un sentimiento universal, ¿no? Después de ver pues en el mundo en el que vivimos nosotros aquí, pues ver tanta tele y tanto cine pues basura, ¿no? Los valores que se nos intentan inculcar, que son sencillamente asquerosos, ¿no? Pues como esta película está defendiendo unos valores que, aparte de universales, son pues los mejores que se pueden tener, ¿no? Unos valores de amistad, de camaradería, de solidaridad. Y sí, de belleza, ¿no? Y de educación, no sé, es una maravilla. Has mencionado, quería entrar también en ese tema sobre la escena en la que la mujer del terrateniente, cuando la niña pequeña está llorando en el monte, y ella tiene la superstición de que es el espíritu de la madre en la que ha vuelto. Sí. ¿Cómo habéis visto, vosotros este tema? ¿Creéis que es una contraposición que hizo Kim Il-sung reconociendo, pues eso, cómo esa creencia ha estado ahí siempre porque es lo antiguo, ¿no? La creencia en la superstición de los espíritus, en, bueno, la religión. ¿Y cómo él lo contrapone en una época revolucionaria socialista? ¿Crees que eso es consciente o simplemente, Miquel? Sí, yo creo que ya sabemos pues que en la Corea socialista pues existe la libertad de culto, que incluso la idea de Yucho está imbuida de, bueno, has hecho tú incluso algún programa dedicado al chondoísmo y a este tipo de cosas, ¿no? A la tradición y a la cultura, pero claro, lo que no podemos es caer en supersticiones y en... Y pues eso, que se habla de incluso pues que hay que practicar un exorcismo a la chavala, y yo creo que eso es una denuncia que hace el presidente Eterno hacia pues, a ese tipo de cosas que se han podido quedar como remanentes en la sociedad coreana, o que incluso han podido o que han podido ser impuestas de manera externa y de manera perniciosa. Antonio. Sí, yo creo que una de las cosas bonitas del cine oriental, tanto japonés, de Corea del Norte, chino, es la que trata los temas normales de la vida normal de la gente alejados desde la óptica cristiana. Es decir, ellos tienen sus creencias propias, sus dioses, sus espíritus, como quieras llamarlo, y lo tratan desde ese punto de vista, ¿no? Desde una tradición no cristiana. Entonces, para nosotros, yo por lo menos para mí, es mucho más interesante que ver el cine de Hollywood, de cine europeo, basado en una herencia judeocristiana que está ahí, que cuando tratan temas familiares, temas sociales, pues está presente. Y luego llegamos a esta parte del mundo, a esta parte oriental, y que nos suena todo tan exótico, sobre todo todos estos temas de creencias y de religiones, a veces no hay que llamarlo ni religiones, porque no. Simplemente no tienen ningún tipo de institución que los avale, pero tienen por lo menos sus creencias, y a mí me parecen mucho más originales desde el punto de vista europeo, que tratan los temas familiares, temas sociales, pues desde un punto de vista alejado, simplemente sin ningún tipo de influencia judeocristiano, y por eso el cine coreano también es atractivo en eso, ¿no? Porque nos descubren otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones, de creencias que no vemos aquí, ¿no? Al final la película, como lo es la obra de teatro, la ópera, se escribió en 1930 cuando todavía la cosa estaba caliente, no se había expulsado a Japón todavía, no había llegado la guerra con Estados Unidos, entonces se queda muy claro que al final todo lo que pasa la familia esta es una vida ordinaria de la que pudo haber vivido cualquier coreano en aquel entonces. Y yo creo que eso es lo que lo hace llegar al espectador, es el realismo que permite la propia técnica que tiene, que al ser muy pausado, al ser muy claro todo, lo que hemos hablado de esos planos más fijos, esa forma de hacer ese cine, llega muy directo porque no te entretiene la atención en una técnica compleja. Y se centra mucho en la historia de esos personajes, y si encima uno ha conoce la historia, esa historia moderna de Corea, pues puede comprender perfectamente que el drama que viven ellos lo vivían millones de coreanos en aquel entonces, bueno, y en el mundo entero, pero en Corea lo vivían constantemente, y cuando se escribe esa obra, se sigue viviendo, porque es en 1930, todavía la ocupación japonesa estaba presente en la península, o sea, que se le puede dar una credibilidad a la historia bastante considerable. Antonio. Sí, es que tú lo que estamos hablando al final es de un análisis del personaje, de Kotpung, que no, por lo menos desde nuestra óptica europea, nos parece, como tú estás diciendo, bastante novedoso para la época. Yo creo que el personaje de Kotpung supone un reconocimiento de la nueva mujer, que brota de una nueva sociedad, la sociedad socialista. Estamos hablando de 1930, en una sociedad como era Corea, y ocupada por los japoneses, ¿no? No rompe con la familia tradicional, pero ya es dueña de su propia vida. Es decir, que no necesita ningún hombre o pertenecer a una clase social elevada para desarrollarse en lo personal. impone su propio destino sin olvidar a su familia y al resto de la sociedad. Desde el comienzo de la película nos damos cuenta de que Kozpum, que es la protagonista, no tiene programada ninguna autoridad patriarcal. Es libre de tomar decisiones, eso sí, limitada por su situación de pobreza extrema. Se puede ser pobre sin perder la dignidad como persona en medio de la invasión japonesa. A lo largo de la película se produce una quiebra en la evolución del modelo de mujer. Frente a una mujer sometida a su marido y al invasor japonés, Kozpum es el modelo de la nueva Corea, todavía por construir. La aparición de su hermano, guerrillero, no lo echa a un lado y pierde protagonismo en favor de este, por ser una figura masculina, sino todo lo contrario. La encumbra como un símbolo de la nueva sociedad por construir. De las cenizas de la vieja sociedad surge algo hermoso, las flores que recogen el monte para vender en la ciudad. Al igual que el guerrillero que lucha en el monte para conquistar la ciudad, Kozpum lleva a la ciudad lo más puro de la lucha guerrillera y también lo más hermoso, que es la ideología. Las flores, un símbolo presente y una y otra vez a lo largo de la cinta. Estamos hablando de un nuevo modelo de mujer que se estaba construyendo en 1930 a partir de una ópera. Ahora lo entendemos perfectamente, pero en 1930 en España, ¿cómo estaba España, no? ¿Y cuál era el modelo de mujer en España en 1930? Salvo ciertas mujeres que pertenecían a una élite, una clase social que todos conocemos a través de la historia, pero el resto de la sociedad, el 99% de las mujeres, pues sabemos cómo estaban, ¿no? Por eso es novedoso también y es un retrato de esa sociedad nueva por construir. Que está en la trama de la película. Pues vamos a poner otro poquito más de música y a ver si terminamos con la última parte del programa. Ya estamos de vuelta en Pyongyang 2.0 de la KFA Radio y hemos hablado del programa de cine de hoy, de la película de La chica de las flores, y nos hemos centrado prácticamente en la historia de Kozpum, que es la protagonista del film. Pero no es el único personaje que aparece en la película, y fundamentalmente la película tiene yo diría tres personajes más, que es la hermana pequeña, la madre y el hermano mayor. La hermana pequeña es una niña ciega que no es ciega de nacimiento, sino que le provoca una ceguera. La mujer cacique, en una escena bastante cruel y terrible, quien la vaya a ver la película sabrá cuál es. La madre, que ya hemos mencionado, es una mujer enferma, se siente derrotada y que la única esperanza que tiene los años que le quedan de vida es librarse de la duda que tenía con estos terratenientes y hacer libres a sus hijos. Y luego el hermano mayor, que aparece muy poco al final de la película sobre todo, que vuelve como un revolucionario, y al principio nada más una parte en la que explican, en la que aparece en la escena en la que explican por qué no hay ningún hombre en la familia. Es un hecho que ha constatado Antonio hace un momento, que dice que no hay patriarcado. El hermano acaba siendo metido en prisión precisamente por vengarse de lo que le hacen a su hermana pequeña. Lo llevan a una prisión donde supuestamente muere, pero resulta que no. No explica muy bien, pero deja entender que él huye, se escapa y va al norte a las montañas y se hace guerrillero. ¿Cómo podíais vosotros definir a estos personajes y su relación en la historia? Mikel, por ejemplo, puedes empezar. Bueno, yo creo que son catalizadores de la revolución, ¿no? Y de lo que va a suceder. Hemos comentado antes que, en mi opinión, vamos, la niña tiene un incluso, es que los tres personajes tienen una capacidad de liderazgo increíble, ¿no? La quizás no tanto la madre. La madre, claro, al ser una... la familia tiene mucha importancia en la RPDC, en la sociedad oriental en general, ¿no? Y pues sociedades que provienen del confucianismo, etcétera. Entonces, claro, lo que le está pasando a la familia Kotpul le está pasando a ella y le está doliendo muchísimo, ¿no? Entonces eso cataliza la revolución, ¿no? La niña es lo que da un poco de alegría, de armonía, de esperanza, de ánimo incluso, ¿no? De dar un poco de ánimos a la gente y así. Y el chaval pues es como el componente más político, ¿no? Que además él lo dice claramente al final, que arenga a las masas a que se unan a al ejército revolucionario coreano, ¿no? Que en la época se llamaba así, y a que tomen las armas y a que lideren a Corea como nación y a la gente como pueblo y como clase. Y es la aparición del hermano mayor en el final del metraje, cuando aparece ese rayo de luz de esperanza, que fue lo que vino después de lo... Fíjate, incluso ya Kim Il-sung en aquel entonces ya escribió... por eso quizás queda inconclusa la película, porque él escribe la obra cuando están en todo movimiento organizativo del alzamiento de armas. Antonio, si quieres continuar tú. Sí, el tema del ambiente familiar es la parte fundamental de la película. La hermana, la madre, el hermano y Kotpun, que están todos contra el mundo. Da la sensación de que todo lo que les viene a ellos es, ya sea por la parte japonesa o por la parte de los coreanos, y están todos contra esta familia, ¿no? Y todo lo que pasa. El ambiente familiar, además, en una buena parte de las escenas se representan pues, con escenas oscuras, sombras, con juegos de luces que van del blanco intenso al negro también intenso. Y lo que buscan es yo creo que es la brusquedad. Es decir, que ni siquiera en su casa, en el ambiente familiar, están tranquilos. Parece que incluso hasta con las sombras intentan pues amedrentarlos. Y crearles pues una situación de inseguridad, de desamparo, ¿no? Yo creo que es la imagen que tiene el espectador de esta pobre familia. Luego la oscuridad sitúa la narración en una falta de hospitalidad. Y yo creo que ¿por qué la gente tiene que ser tan cruel, ¿no? Con Kotpun y su familia? Yo creo que me he hecho esa pregunta al ver la película, ¿no? Y es que no hay nada bello, no hay nada bueno fuera de la familia de Kotpun. Hemos hablado de la simbología de las flores que están presentes ahí, pero es a mí me recuerda, por ejemplo, a las típicas representaciones de cuadros, ¿no? Que tratan un tema y aparecen unas flores o unas velas, algo que es simbólico, ¿no? Pero la representación es la que hay, el ambiente familiar es absolutamente horroroso y únicamente se salva al final, como vemos al final de la película, ¿no? Con ese reagrupamiento y ese nuevo renacer de la familia que pensamos que es la nueva Corea, ¿no? Sí, quizás se podría decir que la madre simboliza la vieja Corea enferma y que ya no tiene salvación. Kotpun, como la Corea presente, la Corea consciente de la situación en la que está viviendo, que se siente impotente pero que desea cambiar. La hermana pequeña es esa Corea futura en la que, a pesar de todavía no ver, porque no se la ve a esa Corea futura, ella es ciega, no se la ve todavía, pero ahí está esa esperanza. Y quizás y el hermano pues sea el rifle que permite conquistar esa libertad y que, bueno, pues la parte más política, como ha comentado Mikel. La verdad es que la tensión, hay escenas en las que la tensión es tan grande que uno se siente verdaderamente agobiado, como dices Antonio. O sea, ni en tu propia casa puedes estar tranquilo, ¿no? Es la sensación de decir, no, es que no hay escapatoria, es que no me puedo meter en mi casa y decir, bueno, en mi país no pasa nada, aquí no, no, no, es que es tu propia casa, también se ve afectada por la miseria que estaban viviendo en aquel entonces. Miquel. Sí, Sí, totalmente de acuerdo, no mucho más que añadir. También hablar, pues, de si también la familia tiene mucha importancia en la sociedad coreana y en la sociedad norcoreana, también lo hemos comentado antes, los niños, ¿no? Entonces, en la RPC hay verdaderos eslóganes y arengas pues a la educación de los niños, a respetarlos, a escucharles, a educarlos bien, por supuesto, y claro. Sí, la infancia y los niños siempre han tenido mucha. Hay gente incluso que se refiere a la RPC como el país de los niños. Antonio. A pesar de todos los infortunios que acompañan al melodrama de Kung Fu, nos quedamos en que las flores son su único sustento, pero material y espiritual. Por encima de la familia, por encima de la sociedad, de los japoneses, de todo lo que le pasa a Kung Fu, al final lo único que salva a Kung Fu son las flores. Yo me quedo con la simbología de las flores, que tiene también con la ideología, etcétera, etcétera, pero es el sustento para mí material y espiritual de Kotpun. Ella cuando va a flores, cuando va al monte y recoge flores, se carga las pilas, se llena otra vez de fuerzas para bajar a la ciudad a sufrir todo tipo de calamidades, ¿no? Y es lo que la acompaña a ella. Yo creo que si nos quedamos con el título, La chica de las flores, yo creo que es la mejor denominación de esta película. Es que además en esa escena que mencionas cuando Kotpun va a recoger las flores en el monte, es verdad que es una escena de respiro, ¿no? Por un momento uno ve a Kotpun feliz, pensando que cogiendo nuevas flores conseguirá pagar los medicamentos que ayudarán a curar a su madre. Y es justo nada más simultáneamente por pues la hermana pequeña, con la esperanza de poder conseguir también ayudar con su amiga, se van también a intentar conseguir vender algunas flores. Entonces hay un momento en el que uno respira un poco y dice, bueno, quizás algo cambie y vaya mejor, ¿no? Bueno, compañeros, pues yo creo que por ahora llevamos ya 1 hora y media casi de programa. Y para ir concluyendo y terminando esta nueva edición, pues conclusiones, Antonio, ¿qué podrías decir para terminar? Bueno, pues a todos los que hayan escuchado el programa, pues recomendarles que vean la película. Que vean la película porque a pesar de que es en coreano y está claro que la mayoría de la gente no conoce el coreano, se puede entender incluso desde una película de cine mudo, es decir, lo van a entender. Hablen coreano o no. Y si lo encuentran y que lo hay, subtitulado en inglés, que se animen. Y con su poco o mucho inglés que sepan, van a seguir la historia. Y ya lo digo también, y ya lo he dicho, no hace falta saber idiomas para entender el cine, es decir, y menos esta película. Está totalmente claro y es muy entretenida y yo creo que es el gran clásico del cine coreano. Si alguien quiere conocer algo del cine de Corea del Norte, debe de empezar viendo esta película. Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, lo mismo, animar a la gente a que lo vea y un par de apuntes también, pues aunque los directores ganaron el premio Kim Il-sung por la película y que la película tiene la orden Kim Il-sung, la propia película, que son quizás los premios más importantes que hay en la RPC y eso dice mucho de la película, de su calidad y de su importancia histórica. Pues entonces hasta aquí este nuevo programa de cine de Corea, de la República Popular Democrática de Corea, que esperamos que los oyentes lo hayan disfrutado. Esperamos que no haya sido muy denso, porque igual el programa muy enfocado a la parte más técnica, pero que los que sean cinéfilos y quieran empezar a interesarse por el cine de Corea del Norte, les va a gustar. Esperemos que les motive para que quieran seguir viendo más películas. Que además en el blog de Antonio Fernández Munarriz habla de cine.blogspot.com podrán ver muchas otras películas que la verdad que compañeros os invito a que en otras ediciones vayamos viendo otras películas que hay aquí por ejemplo y vayamos analizando y viéndolas. Que además desde este blog se puede conseguir el libro de cine de Corea del Norte, que además la introducción me parece que de la última edición, si no me equivoco, Antonio, la hizo nuestro camarada Mikel. Mica, sí, le hizo la introducción. Efectivamente. Pues sin más, queridos oyentes, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Oh.